a recortar papeles, a hacer tareas de distracción y de divertimento. Para ellos es un divertimento. Después se convertirá en una obligación, pero en el momento que ellos están en eso, y la diferencia está en el criterio, en esa pureza que tenemos nosotros y que tienen las criaturas cuando pensamos que la creatividad nos asiste. Ser, divertirnos, ser felices con lo que nos toque desarrollar. Si empezamos a pensar en una tarea con angustia, con enojo, con bronca, hay que atravesarla igual. Entonces, pedile ayuda al ángel de la creatividad y él te va a asistir, te va a ayudar para que encuentres el verdadero camino. Muchas veces hay obligaciones que no tendríamos ganas de tener. Cuando empezamos decimos, bueno, la verdad, ¿para qué me voy a poner a hacer esto? ¿O por qué me voy a enganchar con esto? Prefiero quedarme sin hacerlo. Y cuando le pedís ayuda al ángel de la creatividad, todo fluye de forma diferente. Tener que hacer cualquier cosa, hasta un trámite, que todos odiamos hacer trámites, hasta un trámite, si lo haces de la mano del ángel de la creatividad, vas a saber cómo de esa situación podés crear una situación mejor y favorable para vos. Es como decía Dale Carnegie, la frase, una de las frases que a mí más me gustan de él es una que dice muchas, pero esa que dice que en mi vida he dispuesto a hacer de un limón una limonada. Y cuando uno lo extiende y lo dulcifica y lo trabaja con amor y con creatividad, todas las cosas salen mejor. Todas las cosas salen bien. Y ahí es donde uno se siente seguro y conectado con el proyecto con el que tiene que estar. Aunque el proyecto sea barrer tu casa, aunque el proyecto sea regar las plantas, aunque el proyecto, que ese es un lindo proyecto, aunque el proyecto sea preparar la comida o hacer un trabajo para el ogro de tu jefe o para la ogra de tu jefa, lo que te toque hacer, si lo haces de la mano de la creatividad, no solamente te va a asistir la sabiduría y la claridad y la concentración y todo lo que se necesita para hacer bien un trabajo, sino que además la creatividad, ese toque agradable y simpático, que uno a veces, yo siempre pongo como ejemplo, me acuerdo, es más, mi hijo ya tiene 23 años, y siempre se acuerda, nos teníamos que quedar en casa porque teníamos unos días, un par de dificultades, y él quería ir a comer a Burger, y yo vivía en ese momento en Aedo y no había ningún Burger y no podíamos salir. Entonces se me ocurrió, como él tenía las cajitas vacías, agarrar algún juguete y hacerle yo un burger. Y nos reímos tanto, tanto, tanto, porque le hice hacer el pedido y le hice pagar y le hice sentarse y nos divertimos tanto con ese momento que yo dije, que estuvo presente, era chiquito, tendría 3 o 4 años, el ángel de la creatividad. Y esa pavada que vos podés decir, salvó un momento donde estábamos con un problema, una dificultad, había que afrontarlo, y le pusimos risas y le pusimos, no era la dificultad que el chico quisiera burger, digo, para que pasara más rápido ese momento y estuviéramos ocupados en otras cosas, nos divertimos, jugamos, y fue el mismo trabajo, porque la hamburguesa la hice de la misma manera, el pan lo abrí de la misma manera, pero la diferencia estuvo en ese momento. Hay una película que yo siempre la recomiendo para la vida en general, que es La vida es bella. Esa película, que ya es antigua, ya tiene unos cuantos años, pero que cada vez que veo un pedacito o una frase de esa película o un pedacito de video por alguna razón, me emociono hasta las lágrimas, porque es lo que yo pienso, que uno a la vida le tiene que poner esa creatividad y ese amor para que podamos cambiar la realidad. La deben haber visto la mayoría, pero aquel que no, es la guerra, cuando cae la guerra, cuando caen los alemanes en Italia, y este papá tiene un nene chiquito y él le hablaba, nunca el chico supo que estuvo en un campo de concentración, era un juego, y él hacía todo lo posible para que su hijo creyera que era un desafío para ganar al final un tanque, y trabajaron todo el tiempo, y él dejó de estar mentalmente inmerso en el dolor y la amargura para estar creativo con su hijo, Y vivir ese momento como un juego, que no lo era, y era dramático, y era el momento más dramático del mundo. Véanla, recuérdenla, cuando estén bajoneados y sientan que están en un momento difícil o que no pueden conectarse ni con la alegría, ni con el bienestar, ni con la... Vean La vida es bella. Hay tantas formas de verla ahora. Ahora está Netflix. Hay mil maneras de verla. Si no pones en YouTube La vida es bella en la computadora y la podés ver. Y te vas a acordar de mí, porque vas a saber lo que te estoy queriendo decir. Esto de darle al peor momento de tu vida lo mejor de vos ayuda a que las cosas vayan saliendo bien. Y cuando estás bien, y cuando lo que te pasa nada más es una preocupación, entre comillas lógica, o entre comillas, si mi hijo se va a quedar sin trabajo, si mi amigo va a conseguir trabajo, si mi hermana va a poder... Todas esas preocupaciones existen, pero si yo en vez de estar pensando en lo malo, estoy pidiendo para que eso no suceda, estoy rezando para que si alguien se quedó sin trabajo lo consiga, para que si alguien que está pasando un mal momento mejore. La creatividad viene a mí porque estoy ocupada en otras cosas. Estoy pensando sanadoramente. Le estoy poniendo luz a la oscuridad. Que existe la oscuridad. Que no es un invento. Que existe la energía sanadora. Y que existe el cambiar la energía de una situación. Ahora todo el mundo está hablando del brujito Manuel, que cambió la energía de la selección. Miren, yo no sé si fue el brujito Manuel, todos nosotros que pusimos la energía para el lado correcto. Pero sí sé que las cosas cambian cuando todos tenemos la energía puesta para el bien. Cuando todos tenemos la energía puesta hacia un mismo lugar. Y hoy vino el ángel de la creatividad para pedirte, además de conectarte con el bien, que lo hagas en forma creativa, con una sonrisa, con una buena energía, con un hola, buenas tardes, buenos días, con esa situación que la creatividad te va a ayudar a tener el humor, la chispa, la necesidad de que algo salga mejor. Cuando estás en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto todo fluye. Ahora, cuando estás en el momento que vos considerás que no es correcto y estás considerando que no estás en el lugar correcto, no podés salir huyendo. Hay que asumirlo, hay que decir, bueno, estoy acá, me toca estar acá. Le voy a poner toda la energía sanadora posible y voy a resolver desde mí de la mejor manera posible cada situación en la que me toque estar. Cuando pienses que no podés tener, que no sos creativo, que ya estás cansado de tener siempre los mismos problemas, los mismos disgustos, bueno, te cuento que no se sale de la misma manera del mismo problema. Si vos tenés un problema y recurrís siempre a las mismas fórmulas, no lo vas a resolver. Hay que hacer variantes. El ángel de la creatividad te puede ayudar a ver cuál es la variante a esto que no podés resolver. Te puede ayudar a encontrar esa palabra justa que abra la llave mágica. A mí hace muchos años desde el verano que no hago palabras cruzadas, pero me gustan mucho hacer crucigramas y palabras cruzadas, ¿no? Y a veces te pasa con una palabra que la tenés en la punta de la lengua, en la punta del cerebro, y no la podés armar y no la podés ubicar. Y cuando te empecinás con esa palabra, cuando te empecinás con ese número, si estás haciendo otra cosa que no me sale ahora, te empecinás, está cada día, cada segundo más lejos. Ahora, si parás, decís, bueno, sigo con otra, o lo dejo un rato, me voy a caminar, vuelvo, o me voy a hacer otra cosa y regreso, y ahora que sabes que existe, le pedís al ángel de la creatividad, seguro que encontrás la respuesta. Porque muchas veces están ahí, las palabras están ahí, las letras están ahí, en nuestra vida estoy hablando, ¿no? El crucigrama de nuestra vida, y no la estamos encontrando. O el rompecabezas, te está faltando encontrar, tenés muchas piezas desparramadas, y no ves la que va ahí, no la ves, no la encontrás. Toma distancia. Y la distancia te la puede dar ese pedido al ángel de la creatividad para que te dé luz, para que te dé claridad. Y si quieres ayudar con tu cuerpo, con tus gestos sagrados, con tus manos, abrí las dos manos y junta el pulgar con el índice y los otros déjalos extendidos. Y cerrá tus ojos, respirá profundo y decís, ángel de la creatividad, ven a mí. Y ahí, entonces, en ese instante preciso, sentís la armonía, sentís la conexión, sentís que encontrás la respuesta. Ves la pieza del rompecabezas exacta. Y no podés decir, ah, no, no estaba ahí. Podés decir, no la veía ahí. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de la creatividad en tu trabajo, resolvés el problema que no estás pudiendo ver. Y lo que sí estás pudiendo ver, y teóricamente no lo podés cambiar, porque no depende de vos. Si ves una persona que te está trabando o que busca generar conflicto o que vos das 5 pasos para adelante y te hace volver 7 para atrás porque lo que dependés de él o de ella en alguna medida, vos pedile ayuda al ángel de la creatividad. Porque muchas veces, además de Azadkiel y además de Jofiel, para que ponga tu paraíso en orden, ¿no? Pero te sumo el ángel de la creatividad. Porque le vas a encontrar la vuelta para que se sepa y se resuelva el conflicto. Para que algo suceda, que encuentres esa pieza del rompecabezas que no estaba. O que te estaban escondiendo. Entonces, ay, vos vas a decir, pero ¿cómo? Sí, ¿vos crees en la maldad? Claro que creo. Si no, no creería tanto en los ángeles. Uno primero pasa por la mayor oscuridad para después encontrar el camino. Yo creí en los ángeles toda mi vida. Y le pedí ayuda a los ángeles toda mi vida. Y he tenido ayuda de ellos toda mi vida. Y entonces te puedo decir esto. Los momentos donde vos sentís que estás absolutamente con la cabeza cerrada, que no podés resolver, que todo lo que decís rebota, pedir ayuda al ángel de la creatividad. Y ahí encontrás el camino correcto. Yo les hablaba de esa famosa cajita feliz que hicimos en aquel momento, que fue divertidísimo y que nos pasamos bárbaro, y que por ahí no tenía sentido, o sea, nunca más lo volví a hacer porque no hubo que repetir el proceso. Hoy, en momentos así de charlas, se acuerda y lo disfruta. Ay, ¿te acordás, ma, cuando me hiciste la cajita? Porque hubo alegría, porque hubo cambio de energía, porque nos poníamos todos a llorar o a preocuparnos, o salíamos adelante. Y la creatividad te da humor, te da bienestar, te da esa certeza de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, aunque antes, un segundo antes, no lo hubieras comprendido así. Muchas veces decimos, no, pero yo no tengo ganas de estar haciendo esto, no tengo ganas de estar acá. Y entonces, ¿qué te queda? ¿Bufar todo el tiempo que tengas por delante o pedir ayuda al ángel de la creatividad para que tu paso por ese lugar sea significativo? ¿O para que a vos te sume? ¿O para que rindas esa materia y no tengas que volver a pasarla? La vida es un continuo andar. Y a veces en ese andar volvemos a pasar por ese lugar que no queríamos pasar. Pero por allí tenemos que pasar por ese lugar para encontrar el verdadero camino. Este es el ángel de la creatividad. Es pura luz, es pura apertura de cabeza. No es solamente para aquellos que se sientan a escribir un libro, para ellos también. No es solamente para aquel que tiene que pintar un cuadro, para ellos también. No es simplemente para aquel que tiene que hacer algo maravilloso. Es para lo simple, es para lo sencillo, es para darte cuenta, abrís la heladera y decís, con lo que tengo, ¿qué cuerno hago de comer? Y le pedís ayuda al ángel de la creatividad y algo maravilloso sale. Siempre se puede resolver cualquier situación en la que tengas adelante. Y ahora me vendría bien que te recuerde lo de la sopa de piedra. Lo he contado 1000 veces, pero siempre se acerca gente nueva y a mí me gusta contarlo. Hablaba de un señor que estaba muerto de hambre y que no tenía un centavo. Entonces se le ocurrió hablar con una persona y decir que él sabía hacer la mejor sopa de piedra del mundo. ¿Y cómo se hace una sopa de piedra? Ah, te lo tengo que mostrar. Yo no puedo, no sé explicar, te lo tengo que mostrar. Bueno, dale, vení a mi casa, a ver, mostrame cómo se hace la sopa de piedra. Y entonces dijo, necesito una olla muy grande. Tengo esta piedra y la voy a poner adentro de la olla. Ahora necesito verdura, toda la verdura que tengas. Bien, bárbaro. Entonces vino el vecino y dijo, che, yo quiero ver cómo se hace, puedo aportar esto, el otro. Bueno, y así cada uno iba trayendo más. Y sería muy bueno con carne. Vamos al carnicero a decirle, che, escúchame, este hombre va a hacer una sopa de piedra espectacular, pero dice, va, yo la llevo, quiero ver cómo se hace. Y así todos fueron aportando un poco de cada uno y esa fue la mejor sopa del mundo. Obviamente que todo el mundo se olvidó de que la piedra era anecdótica y el hombre comió su sopa y disfrutaron todos de una sopa en la que estuvieron juntos y unidos. ¿Sabés quién estuvo allí? El ángel de la creatividad. Él puso lo único que podías poner, su piedra, la que tenía en la mano. Y los demás pusieron todo lo necesario. Entonces, a veces eso es lo que hace pedir creatividad. Convertir una piedra en una sopa. Pensalo. ¿Sos creativo o estás todo el día enojado? ¿Todo el día protestando? ¿Todo el día maldiciendo o enojándote? Y maldecir no es decirle una maldición a otro, es decir mal. Es esto no va a cambiar, esto es una porquería, esto tal cosa, esto tal otra, y siempre poniéndole el énfasis de la amargura, del dolor y de la energía. ¿Qué pasa si pedís al ángel de la creatividad que cambie tu chip y que te ayude a ver lo hermoso de la vida? A darte cuenta que más allá de los muros hay luz. Hay esperanza, hay posibilidades. ¿Qué pasa si te das vos la posibilidad de creer en vos mismo? Pensalo. Pedile al ángel de la creatividad. Mientras, voy a los mensajes, a los ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Susana de Villaluro, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Sebastián de Palermo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Para Margarita, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas, estaré contigo. Verónica de Palermo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Ofelia de Pompeya, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. José de Tablada, el ángel del talento. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Olinda de San Justo, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Juan de San Justo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, es el momento de actuar. Estoy contigo, todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y después María de Ramos, María de Ramos, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que me están escuchando en este momento, va el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Y para todos aquellos que van a encontrar este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles o en Cristina del Solar, soy la que tiene un angelito rosa con mucha luz en las manos, ahí pueden encontrar el programa grabado y ahí van a escuchar este programa y este mensaje es para vos. El arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. En cada momento en el que te puedas conectar con los ángeles, con el pensamiento, con los gestos sagrados, pensando simplemente en una situación, en la cual te sentís en una situación ahogado y te decís, ángel de Dios, rescatame, tu vida cambia. En cada instante en que sumes a tu mente, a tu cuerpo y a tu energía, la energía sanadora de los ángeles, tu vida cambia. La sumatoria de eso hace que tengas un cambio absoluto y entonces elijas cada día estar mejor. Les quiero saludar a todas las madres, que el Día de la Madre es el domingo, que lo pasen hermoso y que aquellas personas que no tienen mamá, que lo pasen con una oración, no con tristeza ni con dolor. Dedíquenle, regálenle una oración, regálenle una flor. Pongan una flor en sus casas en homenaje a ellas, porque es el Día de la Madre, es el Día Comercial de la Madre, porque el Día de la Madre debería ser todos los días del año, pero la realidad es que es un momento de encuentro, es un día ritualístico, es para encontrarse, es para saludarse, es para darse ese gracias por haber existido y gracias por haberme dado la vida. Ojalá todas las madres reciban el amor de sus hijos. Les mando un abrazo enorme, les deseo un feliz Día de las Madres a todas, a las que son y a las que están por serlo y a las que vienen en camino de serlo. En ser madre es una actitud del alma, acuérdense de eso. Chao, hasta el martes. Muy buen fin de semana, muy buen Día de la Madre y muy buena semana.